corazón, como me arrancaste de tus labios. ¿Qué cosa no te he dado yo? Que se quebró y lo tengo callado. Tal vez creí en el amor y por quererme confundir. Mentira, a veces hasta el alma se equivoca. Vivía una película con triste final. Caso perdido, todo es un caso perdido. Mi razón,